Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buen viernes a la noche. Última hora del viernes. Es la hora 23 exactamente. Y acá estamos en el programa número 31 de No me pares ahora, desde Radio Sur y Tinta. Y tenemos para compartir un montón de material con ustedes. Tenemos lecturas, tenemos para recordar el aniversario del día de ayer, 29 de mayo, el Cordobazo. Tenemos además unas noticias en nuestra sección, la noticia de la semana. Vamos a hablar sobre Catamarca. Seguramente o probablemente estén al tanto de lo sucedido. La noticia de la semana es una cuestión totalmente subjetiva. Muchas otras lo pueden ser. Pero nos parece que lo de Catamarca vale ser señalado y comentado en cierta profundidad, porque es un hecho realmente trascendental y a mi manera de ver, además muy inesperado. Y gratamente sorprendidos por lo de Catamarca. Y tenemos, como siempre, al comienzo, nuestra agenda, ¿verdad? Y en este caso, nuestra agenda tiene tres invitaciones para distintos espectáculos y convocatorias que se dan aquí, ¿no? Por la zona sur de nuestro conurbano. Por un lado, a ver, empezamos. Mañana, sábado 31 de mayo, en La Casa, en el Centro de Debate y Cultura La Casa, en la calle Colette 1021, ahí a 20 metros de la Plaza de la Copa en Claypole, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar un documental llamado Cuellos Blancos. Cuellos Blancos, nos avisan los amigos de la casa, que trata sobre el caso Vicentín, un caso paradigmático. Cuando en su momento, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, recordarán ustedes la situación de Vicentín, la afirmación por parte del gobierno que Vicentín pasaba al Estado y todo lo que vino después. Bueno, reiteramos, 31 de mayo, sábado, mañana, a las 20 horas, en la casa, en el Centro de Debate y Cultura La Casa, a 20 metros, ahí nomás, de la Plaza de la Copa, en Claypole, se proyecta Cuellos Blancos, un documental sobre el caso Vicentín, con entrada libre y gratuita. El querido Capitán Arsenio. A ver, el diario del Capitán Arsenio es una obra de teatro para niños, interpretada por nuestro querido compañero Maximiliano Glorioso. Esta vez, el diario del Capitán Arsenio estará en Arlequina, aquí en Longchamps, en la calle Belgrano 532. Esto es mañana también, sábado 31 de mayo, a las 16 horas. Es un espectáculo a la gorra. Así que miren el cielo en Longchamps, miren el cielo porque en cualquier momento aparece el Capitán Arsenio con el rol protagónico de Maxi Glorioso y con dirección y creación de objetos de Marcelo Garritano. Hay un montón de objetos que intervienen, que son utilizados en la obra. Una obra para niños hermosa, yo tuve la posibilidad de verla y es realmente muy, muy, muy linda. Después, como siempre hacemos, al final de nuestro programa vamos a repetir la agenda. Bueno, Cine Club en Adrogué. Mayo, mes que termina ahora, fue un mes de cine romántico. Domingos de cine romántico. Bueno, ahora tenemos una programación en junio. Nos manda aquí el programa nuestra amiga, le mandamos un gran abrazo, Sandra Agis. En el Centro Cultural Bijú, mañana 31, pasado, domingo, 1 de junio, se proyecta la película Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau. Como agua para chocolate, mañana, entonces, en el Centro Cultural Bijú y ahí en la esquina de Mitre y Somellera, frente al Banco Provincia en Adrogué. Muy bien, bueno, esto es hasta aquí la agenda cultural. Vamos, y la agenda que siempre compartimos con ustedes, vamos a una canción, la primera canción de hoy, y en un cachito nos reencontramos. Radio Sur y Tinta, en las trincheras de la palabra. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. Almirante Brown, Sur y Tinta, local y universal. Muy bien, y acá continuamos. Habíamos escuchado recién Dura Tierra, interpretada por Árbol. ¿Qué voz que tiene esa chica? No tengo presente ahora el nombre, Si alguien lo tiene por ahí, lo puede enviar y lo mencionamos. Estamos aquí en el 11-30-64-10-73. Esta vez me acordé de pasar el teléfono al comienzo del programa y no faltando dos minutos para que termine, como la última vez. 11-30-64-10-73. Justamente recibimos un mensaje, un saludo de nuestros compañeros, nuestros amigos Marisa y Rubén. Y tenemos para agregar un dato más, una invitación más para nuestra agenda, que también la vamos a repetir con la agenda completa al final del programa. Peña de Tango y Folclore, viernes 6 de junio a las 21 horas. A las 21 horas el próximo viernes, en el Centro Cultural Oesterheld, en la Avenida Espora 2425, aquí en Bursaco. Realmente, para no perdérselo, están las Tres que Tren, Pibas Criollas, el dúo Stacio País y Marisa Barrios Trío. Allí también con Rubén, una entrada que es una contribución de 4.000 pesos. Avenida Espora 2425, en Bursaco, en el Centro Cultural Oesterheld, qué nombre que tiene el Centro Cultural, además, decíamos, bono contribución de 4.000 pesos. No se lo pierdan, Peña de Tango y Folclore, qué lindo. Bueno, yo no voy a poder ir porque estoy acá, pero viernes a las 21, realmente para no perdérselo. Muy bien, y ¿vamos a leer algo? Vamos a ver si tenemos algo por ahí para leer. Veamos. En Sur y Tinta vuela, fluye, circula la palabra. En Sur y Tinta, lecturas. Carl Sagan, en su libro Cosmos, escribió: cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para sobrevivir, los inventamos lentamente. Pero luego llegó el momento, tal vez hace 10.000 años, en que necesitábamos saber más de lo que podía caber convenientemente en el cerebro. Entonces, aprendimos a almacenar enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Somos la única especie en el planeta, hasta donde sabemos, que ha inventado una forma de memoria comunitaria que se almacena más allá de nuestros genes. El almacén de esta memoria se llama biblioteca. Un libro está hecho de un árbol. Míralo y escucharás la voz de otra persona, tal vez alguien que ha estado muerto durante miles de años. A lo largo de milenios, el autor ha estado hablando, clara y silenciosamente, dentro de tu cabeza, directamente a ti. La escritura es quizá el mayor de los inventos humanos, que une a las personas, ciudadanos de tiempos lejanos que nunca se han conocido. Los libros rompen las cadenas del tiempo y prueban que los humanos pueden hacer magia. Carl Sagan, Cosmos. Muy bien, Carl Sagan. Carl Sagan, Cosmos. Prueban los libros que los humanos podemos hacer magia. Vaya que sí podemos, por eso y por muchas otras cosas seguramente. Y les cuento, miren, teníamos las canciones ya seleccionadas para el programa de hoy, pero faltaba una. Y me acordé que hace unos días, en una comunicación por WhatsApp con un amigo, me recordó, me preguntó, ¿te acordás cuando jugábamos al fútbol allá hace 2.000 años, cuando la tierra estaba caliente? Va, hace mucho más de 2.000. Sí, bueno, y nos pusimos a hablar de nuestros partidos de fútbol, y ahí surgió la canción que faltaba.

cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado. Suritinta, para que circule la palabra. Busco un cuerpo para amar. Muy bien, seguimos. Digamos, preguntamos siempre, ¿a dónde te llevó esta canción? ¿A qué coordenadas de tiempo y espacio nos llevan las canciones? A todos seguramente nos llevan a alguna coordenada distinta. Y esa es una de las cosas maravillosas de la música. Pero volvemos, a ver, nos concentramos en las coordenadas de tiempo y espacio aquí y nos metemos en nuestro país, en nuestra difícil, terrible coyuntura y nos vamos puntualmente a nuestra provincia de Catamarca. Decíamos que en esta sección, la noticia de la semana, habíamos elegido a Catamarca. Hace muy poquitos días, ahora nomás, el gobernador de Catamarca, Jalil, gobernador del PJ, muy, pero muy, muy cercano y aliado al presidente fascista Milei, lanzó el decreto 884/25, decreto 884, cuyo tema exclusivo es la educación en la provincia. Y vamos a mencionar los cuatro artículos que comprendían este nefasto decreto. En uno de ellos decía que todos los cursos en toda la provincia que tuvieran una matrícula inferior a 20 alumnos eran cerrados. Esto era el certificado de defunción de las escuelas rurales y de muchísimas escuelas urbanas también. Eliminar todos los cursos y fusionarlos con otros, quizá de 3 hacer 1, para que superen los 20, implicaba dejar en disponibilidad, cesar una cantidad enorme de docentes en los distintos niveles, pero además, como decíamos recién, las escuelas rurales ya no tenían, pero prácticamente quedaban desarmadas. Otro artículo de este decreto 884 del gobernador Jalil decía que iba a ser, desde ahora en adelante, iba a ser el Ministerio de Trabajo quien designara los cargos. Ya no actos públicos que estén en la órbita de la repartición que tiene a su cargo la educación. No, había una intervención de funcionarios del Ministerio de Trabajo que designaban los cargos. Una cosa pero totalmente de locos, que no ocurre, nunca ocurrió y no ocurre en ninguna provincia. Por otra parte, otro artículo decía trataba especialmente la reducción de la planta orgánica funcional, de la POF. Esto quiere decir de la cantidad de personal y de los cargos que son necesarios para llevar adelante una escuela. Por ejemplo, si la escuela tiene menos de 8 secciones, no tiene bibliotecaria. Por ejemplo, si la escuela tiene menos de 10 secciones, no tiene laboratorio. Y, por ejemplo, un preceptor o preceptora, no cada 2 cursos, sino cada 3 o 4. Son ejemplos estos, no es que esté puntualmente en el decreto. Es decir, otra forma de ajuste y de reducción de personal y de reducción de presupuesto, por supuesto, que ese es el objetivo. El cuarto punto, es peor que todos los tres anteriores. Las suplencias, los actos públicos para suplencias, se iban a realizar cada 3 meses. Cada 3 meses. Es decir, si hubo un acto público la semana pasada y hoy una maestra tiene una fractura de la pierna, por ejemplo, como nuestro amigo y compañero Alejandro Bastarrica, que le mandamos un saludo, debe estar ahí en cama con su fractura de tibia. Un gran abrazo para Ale. Si una maestra la semana, hoy se fractura una pierna, pero la semana pasada hubo actos públicos, bueno, quiere decir que faltan 2 meses y 3 semanas para que llegue el próximo acto público y ahí van a designar un suplente. Claro, cualquiera se pregunta, pero y mientras tanto, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa con esa materia o con ese curso? Bueno, no sé si Jalil tendría la respuesta tampoco. Bueno, esto es terrible, este decreto de ajuste, pero que riámonos de Dualde en la provincia de Buenos Aires y bueno, y de todo lo que hemos pasado en nuestra sufrida provincia. Esto no tiene precedente, es un desastre. Bueno, ¿qué hace el sindicato? Bueno, el sindicato protestó, sacó un comunicado, pataleó, dijo que era una barbaridad, que iban a ir a la justicia. Bueno, no. Los docentes se autoconvocaron en Catamarca. Hicieron asambleas en las distintas escuelas. Hicieron asambleas en las plazas con los padres. De esto hay una abundante información en internet, con videos y con diversas notas de múltiple cantidad de medios, y en estas asambleas resolvieron hacer una movilización donde hay medios que hablan de 20.000 y otros que hablan hasta 25.000 personas, no solo docentes y familias, vecinos, familias, todos. En Catamarca, 20.000 personas, es impresionante ver la movilización que se generó. Esto es dos cosas. Una, le pasaron por arriba a un sindicato burócrata que los estaba entregando. Y segundo, lograron que esa misma noche el gobernador tire atrás el decreto, anule el decreto. A ver, la semana pasada decíamos, justamente aquí, que uno de los graves problemas que tenemos, los trabajadores, las trabajadoras, es la carencia, la falta de representatividad legítima. La falta de representatividad. Esta falta de representatividad se ve en cuanto a lo que respecta a las estructuras político-partidarias, los partidos en general, y muy claramente, descarnadamente la estamos sufriendo en la representación sindical, que en su inmensa mayoría es nefasta. Bueno, no hace falta ir a la CGT. La CGT es el ejemplo mayor de la entrega al pueblo trabajador y todos los sindicatos que la componen en todo el país, salvo algunas honrosas comisiones gremiales internas y, bueno, y demás, algunos sindicatos también, el resto es realmente nefasto. Bueno, justamente lo que decíamos la semana pasada ocurrió unos días después en Catamarca. El sindicato no nos defiende, le pasamos por arriba, hacemos asamblea y resolvemos entre todos. Esto es realmente algo que llama la atención, pero que siempre esperamos que ocurra. Ojalá se multiplique, porque es fundamental que alguna vez no solo nos saquemos de encima un gobierno fascista, sino que además podamos ir construyendo una democracia participativa y no esta democracia representativa que en realidad se lee en los cargos de conducción como una democracia delegativa. La gente va, vota y, bueno, delega en personas de muy dudosa honestidad y competencia los destinos de los pueblos. Así que nos pareció que esto de Catamarca era, sí, la noticia de la semana. Aquello que Serrat diría, no te tenés que preocupar, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya. Bueno, a ver, ¿qué dice Serrat? La

que nos dice que le gusta el programa, nos manda saludos. Bueno, Alejandro, Alejandro Bastarrica, dice que sale muy bien, que se escucha, manda abrazos. Seguramente ahí está en plena recuperación, ya va a volver a ver a su querido River en el Monumental dentro de poco. Un abrazo para Alejandro. Y también nos manda saludos nuestra amiga Verónica, Verónica Pereira Carrillo. Impresionante Suritinta, excelente música y contenido. Bueno, gracias, muchas gracias. Acá saludos de Claudia, desde Mar del Tuyú, nuestra querida, mi compadre. Saludos desde Mar del Tuyú, compadre. Claudia Bodeman, un abrazo, Claudia. Saludos para todos ahí en tu casa. Bueno, y seguimos entonces. A ver, vamos a leer un cuento. Este cuento a mí me encanta. Ya lo hemos leído hace unos cuantos programas atrás. Un filósofo chino del siglo IV a.C. que se llamaba Lietze. Este hombre vivió hace 2300, 2400 años. Como nos decía recién la lectura de Carl Sagan, nos está hablando alguien en un libro, alguien nos habla directamente a nosotros, probablemente alguien que estuvo muerto durante muchísimos siglos. Bueno, este es el caso de Lietze. Este cuento hermoso que se llama El ciervo escondido. Bueno, este cuento dice así. Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó, como si fuera un sueño, a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y le dijo a su mujer: «Un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido, y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero», dijo la mujer. «Aún suponiendo que encontré al ciervo por un sueño», contestó el marido, «¿a qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó?». Aquella noche, el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó, y en el sueño soñó el lugar donde lo había ocultado, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba fue a la casa del otro y encontró al ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: «Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y alguien lo encontró de verdad. El otro, el que encontró el ciervo, ahora te lo disputa, pero su mujer piensa que soñó». «Bueno, pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan». El caso llegó a oídos del rey de Cheng, y el rey de Cheng dijo: «¿Y ese juez? ¿No estará soñando que reparte un ciervo?». Vamos a la última canción. Coming for some time. Muy bien, escuchábamos a Creedence Clearwater Revival. Qué bárbaro, Creedence. ¿Has visto alguna vez la lluvia? Muy bien. Le dije que era la última, pero capaz que tenemos para una cancioncita más. Seguimos recibiendo mensajes de quienes nos están escuchando. Acá saludos que nos envían. Y ya nos había enviado aquí otro saludo de Claudia. Un abrazo, Claudia. Y vamos al tema que habíamos prometido. Recordar el aniversario que ayer se cumplió, 56 años del Cordobazo. Aquella gesta popular, aquella maravillosa epopeya del pueblo cordobés, que alguno llamó, me parece que con muy buen criterio, el Mayo Cordobés, ¿no? Se había producido ahí nomás el año anterior, en el 68, el Mayo Francés. 29 de mayo del 69. Bueno, la figura principal, por supuesto, es Agustín Tosco. Un hombre que demuestra en la acción, en cada acto de su vida, que el sindicalismo es una de las formas de organización y de asociación humana más importantes para los pueblos. Como decíamos hace un rato cuando hablábamos de Catamarca, el problema es los que tomaron ese lugar, los sindicalistas que traicionan ese mandato que el pueblo les confía, que el pueblo trabajador les confió. Tosco es el primero en nuestra historia que dice, pero que además hace permanentemente en favor de la unidad del pueblo trabajador. Tosco es el primero que convoca, que va a ver, que habla, que genera encuentros con personas de otras fuerzas políticas. Tenía una facilidad para llegar a los demás y para buscar los puntos en común, para buscar las grandes coincidencias entre los trabajadores, las trabajadoras, dejando en un segundo plano si era peronista o marxista o socialista o qué. Tosco decía, primero y ante todo, fundamentalmente, somos trabajadores y trabajadoras. Después cada uno sabrá si prefiera Perón o a Marx, qué sé yo. Es relativo, es secundario, es importante, por supuesto, pero Tosco es el primero que puso la bandera por delante del banderín propio, chiquito, de una fuerza política, de una organización, que siempre es valioso y que ansia la identidad de las personas, por supuesto, pero que no está por encima de la bandera. La bandera está por encima de todo. Y la conciencia de clase. El Cordobazo lo realizan, entre otros, Agustín Tosco, marxista, Atilio López, el gordo Atilio López, peronista, René Salamanca, del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, es decir, personas que no tenían una coincidencia ideológica, pero que sí estaban dentro de lo que genéricamente podemos llamar el campo popular. Y él fue el que logró unir permanentemente, unir, convocar, hablar, dialogar, buscar puntos en común. Eso es lo maravilloso que tuvo Tosco. Hoy estábamos charlando entre unos cuantos compañeros, amigos, a la tarde, y Andrés, un amigo, decía, en aquellos años había un sueño. Hoy no tenemos más un sueño. Había un sueño por el que luchar, y hoy ya no lo tenemos. Eso es lo que pensaba Andrés. Yo creo que en gran medida es así. Pero como pasaba en Catamarca, les comentaba hace un ratito, Digamos, no sé si llamarle, digamos, ¿sabes qué se me ocurre? Aquella película Jurassic Park, que en un momento uno de los científicos, seguro de algo, pero que no sabía cómo iba a suceder, dijo, la naturaleza va a encontrar el modo. No sé cómo va a pasar, pero la naturaleza ya va a encontrar la manera. Bueno, yo no sé cómo va a pasar, pero el pueblo va a encontrar la manera. Catamarca quizás es un anticipo de todas estas cosas. Que se puede echar atrás un decreto que avasalla un derecho humano fundamental como la educación y el trabajo, porque estaba mandando a la calle un montón de gente. Me acordé también de una historiadora que falleció ahora en el 2019, no hace muchos años, Inés Izaguirre, una mujer que fue de la UBA, muchos años en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, miembro del CONICET. Hay un pequeño libro de Inés Izaguirre que ella habla sobre los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Y ella dice, la sociedad, que siempre se la representa como una red, lo que ocurrió allí fue que nos sacaron los nudos. Ellos eran los que unían, ellos eran los nudos, y la sociedad quedó como un montón de hilos dispersos, separados, totalmente una red, totalmente llena de agujeros. ¿Qué hacer? Se preguntaba. ¿Qué hacemos con esto? Y la respuesta que ella se da es simple, hay que volver a atar los nudos. Nada más ni nada menos. ¿Y cómo se atan los nudos? Los nudos se atan dentro de un aula, los nudos se atan en cualquier expresión artística, los nudos se atan en cualquier comunicación solidaria, los nudos se atan en todas aquellas formas de encuentro, de organización, por eso lo que el fascismo está atacando, el arte en todas sus expresiones, la memoria colectiva. Hace un ratito leíamos a Carl Sagan que decía, somos la única especie que pudo almacenar memoria fuera de su cuerpo, la memoria colectiva que nos quieren robar y que nos discuten y que nos niegan. Bueno, un homenaje a Agustín Tosco, uno de los grandes de nuestra historia, y la verdad que no sé cómo, pero creo que los pueblos encontraremos el camino. Escuchamos a John Lennon y luego seguimos para despedirnos. All the people living. Muy bien. Escuchábamos a John Lennon, Imagine. Bueno, ahí está ese estribillo, ¿no? Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Vamos a reiterar la agenda como hacemos siempre. Sábado 31, mañana, sábado 31 a las 20 horas, se proyecta el documental Cuellos Blancos, el caso Vicentín, en la casa de Claypole, Colette 1021, a 20 metros de la Plaza de la Copa. Y también tenemos Cineclub en Adrogué, la programación de junio está buenísima, comienza el domingo 1 de junio a las 17 horas, café, y a las hotel, que le guste, y a las 18 se proyecta la película en la esquina de Mitre, creo que es Mitre 995, casi seguro, pero es la esquina de Mitre y Somellera frente al Banco Provincia. En la programación de los 5 domingos de junio, vamos todavía que tenemos 5 fines de semana en junio, primero de junio empieza con Como agua para chocolate, una película hermosísima dirigida por Alfonso Arau. Tenemos además al Capitán Arsenio, miren al cielo, que aparece en cualquier momento el Capitán Arsenio, mañana sábado 31 a las 16 horas, esto es a la gorra, con la actuación de Maxi Glorioso, dirección y creación de objetos Marcelo Garritano, un abrazo para Maxi, una obra hermosa para niños y niñas en Arlequina, esto queda en la calle Belgrano 532 en Longchamps. Y viernes 6 de junio a las 21 horas, Peña de Tango y de Folclore en el Centro Cultural Oesterheld, en la Avenida Espora 2425 en Bursaco. Bueno, esta es la agenda que tenemos para compartir con ustedes. Estamos llegando ya, como decía el Turco Hueve, aquel cordobés maravilloso relator de fútbol, cuando llegaban las 0 horas, el Turco Hueve decía, ya es mañana. Bueno, ya es mañana, estamos aquí despidiéndonos, les mandamos un gran abrazo, gracias por acompañarnos, y el próximo viernes a las 23 nos volvemos a encontrar. Nos vamos, como es costumbre, tarareando con Freddy. Y les mandamos un abrazo. Chau. If you wanna have a good time.